Hay que comprender y tener conocimiento de lo que ocurre aquí en el 1813-1814 tras el Acuerdo de París, después o al momento en que se deja sin efecto todo cuanto implica el llamado Acuerdo o Tratado de Basilea del 1795 en lo que respecta al traspaso de la entonces colonia de Santo Domingo Español, hoy el Estado Nacional República Dominicana, de manos del colonialismo español al coloniaje de Francia, lo que sirvió de pretexto a los esclavos negros haitianos para autodesignarse y autoproclamarse, igual a como el lacayo y sirviente Guaidó del imperialismo yanqui que se autoproclamó presidente de Venezuela sin que nunca fuera candidato o presidente de dicho país y sin que nadie votara por él para tal cargo electivo. Los esclavos negros haitianos, como súbditos de Francia con derecho a herencia respecto a su esclavista metrópoli colonial Francia, y que conllevó a que Toussaint Louverture, en el 1801, invadiera la ya conformada, para dicha fecha, nación dominicana en el vientre carcelario de la colonia esclavista del Santo Domingo Español, tal y como ha sucedido en todas y cada una de las antiguas colonias de metrópolis esclavistas europeas a todo lo largo y ancho de la geografía latinoamericana y del Caribe en el curso de la historia universal, salvo el patético caso tragicómico de la colonia esclava de Francia del Saint-Domingue, que a pesar de las veleidades y vicisitudes acaecidas en dicha antigua colonia de esclavos franceses, donde se produjera hasta una o la primera proclamación de independencia hecha por las hordas de esclavos del extravagante y estrafalario Jean-Jacques Dessalines, el carnicero escudero del prototipo número uno del mercenario negro de las Antillas que fuera Toussaint Louverture, pero que hoy, sin que sus apologistas positivistas y renegados revisionistas de la doctrina y la concepción marxista-leninista, materialismo histórico y dialéctico proletarios, haciendo despliegue del más rotundo oportunismo teórico, político e histórico, hayan podido dar pie con bola, comprobado está que Haití nunca ha logrado alcanzar la categoría histórica de nación, sino de apenas un enclave de hordas tribales, por la sencilla y contundente razón irrefutable de carecer de un idioma común, propiamente dicho, para el enclave de Marras, existiendo en el mismo por lo menos una veintena de dialectos tribales africanos, sin que los haitianos tengan un lenguaje común en cuanto a medio de comunicación oral. El creole no es más que un abigarrado conjunto de creoles tribales y particulares que no permiten una comunicación oral única. Pero este no es el caso de naciones de más de un idioma o políglotas, como sería Canadá, por ejemplo. Al momento preciso del 1813-1814, en que se restaura la condición de colonia española a la ya conformada nación dominicana, el dominio colonial esclavista español adolece de una precariedad que como colonia, de hecho, es prácticamente infuncional de pies a cabeza. No obstante, ese dominio colonial esclavista de España, llamándose restaurado por la derrota del emperador francés Napoleón Bonaparte, quien cayera después de su fracasada campaña en Rusia en la batalla de Leipzig en el 1813, y finalmente en Waterloo, en las cercanías de Bélgica, por una acción conjunta de los países europeos como adelanto y presagio de la Santa Alianza, cuya espina dorsal, sangre, músculo y espíritu era la de la Liga Contrarrevolucionaria Cristiana, llamada así por cuanto sus objetivos eran la preservación del viejo orden religioso, político, social, nacido del cristianismo. Entiéndase, final del Imperio Romano, que vino a ser lo que la contrarreforma significó contra la reforma protestante luterana del 1521 en Alemania. La llamada Liga Contrarrevolucionaria Cristiana, que fue la contrarrevolución, se creó antes que la Revolución Francesa del 1789, ya que si esta se inicia el 14 de julio de dicho año, la Liga Contrarrevolucionaria empieza en junio del mismo año. La metrópoli colonial España tenía como su base social administrativa de su restaurada colonia por el Acuerdo de París de la Hispaniola o Santo Domingo Español a los catalanes, que en España eran una nación subyugada por el colonialismo español que se articulaba, al igual que hacía en Asia y África, para América y el Caribe, hacia su propio seno, sometiendo al yugo colonial suyo a la nación catalana, a Galicia, a las Canarias, la nación vasca, etc. Lo que convierte a España desde entonces en una cárcel de pueblos y naciones, lo que se acrecentó con la derrota de Napoleón para fines del lustro del 1815 y con la Constitución Liberal Napoleónica de Cádiz, que como en todo lo napoleónico, si bien decía defender los derechos del hombre de la Revolución Francesa, no lo hacía con respecto a la esclavitud nacional. Pues como bien recogen las páginas de la historia moderna, el régimen de Napoleón era el Imperio Napoleónico, por lo que sus partidarios y los que en Francia no lo eran del todo, se enorgullecían, como es el caso de los deístas voltarianos, de que los ejércitos napoleónicos llevaron los llamados derechos burgueses del hombre más lejos que los ejércitos de la República Democrática proclamada por su revolución del 1789-1792. Precisamente en lo que respecta y concierne a la República Dominicana, entonces colonia bajo la envoltura colonial del Santo Domingo Español, eran los catalanes súbditos españoles en España y aquí representantes de la corona monárquica de Fernando VII junto a la Iglesia Católica con su sucursal en esta colonia, así como el cuerpo administrativo de esta y los destacamentos militares de la colonia, quienes constituían la estructura del Estado colonial del Santo Domingo Español. Todo esto posee un enorme contenido y significado en cuanto a la doctrina de las naciones, colonias y los estados nacionales que se proclaman cuando las colonias optan por hacer realidad su derecho a la autodeterminación y soberanía nacional, pasando a constituir sus estados nacionales propiamente dichos, como ocurrió por primera vez en la nación dominicana en el 1821 y la proclamación de la primera independencia nacional con Núñez de Cáceres en el 1821, 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre de dicho año, llamándole entonces la República del Haití Español, que se independiza de la corona de España. De lo que el gobierno haitiano da cuenta en su Gaceta Oficial de fines de diciembre del 1821, principios de enero de 1822, afirmando que se ha constituido la República del Haití Español en la parte oriental de la isla o República Dominicana, como lo reseña el historiador dominicano Máximo Coascú Enríquez. Pero además, esta experiencia, como la acontecida desde los años del 1800 en adelante, en que culminaron los reclamos de autonomía y de la creación de juntas gubernativas locales en las colonias españolas y de otras metrópolis, y que recibieron como respuesta de parte de la Iglesia Católica Vaticano, su papado, y en particular de Pío VI, Angelo Giovanni Brache, las famosas bulas y encíclicas, como las que Pío VII emitiera antes de morir en el 1823, pero que definitivamente, sobre todo a partir del 1824, en la que se declaraban satánicas aquellas juntas apenas autonomistas y excomulgados a perpetuidad sus integrantes, todo lo que fue potencializado por Gregorio XVI y su reafirmación de la fisonomía física y espiritual de la nefasta Iglesia Católica Vaticano, hecha con minuciosidad y precisión retrógrada, reaccionaria y oscurantista de las cavernas del Paleolítico lejano, tal cual lo recoge y retrata en su encíclica Mirar y Vos del 1832, en la que empieza por la reafirmación de la naturaleza intrínsecamente amoral y antiética de la doctrina cristiana y en particular de la Iglesia Católica Vaticano, ya que tiene por núcleo la condena y estigmatización como satánica y demoníaca hasta de la llamada doctrina del indiferentismo, según la cual podía adquirirse la supuesta salvación eterna con cualquier profesión de fe religiosa, con tal de que las costumbres practicadas y preconizadas fuesen rectas, honestas y honradas, llamándole infecta fuente satánica del indiferentismo, de la que deriva esa máxima absurda, inaceptable y equivocada, o mejor dicho, ese delirio de que se debe asegurar o garantizar a quien quiera que sea la libertad de conciencia. Para continuar con lindezas y piropos como el de que la Iglesia Católica Vaticano condena esa libertad funesta hacia la cual nunca se puede sentir bastante odio y horror como la libertad de librería, la libertad de publicar y difundir cualquier escrito que sea y que algunos se atreven a defender y propagar con tanto ardor. Condenamos, decían, la llamada libertad política, reafirmando el punto de vista esclavista e imperial de la Carta a los Romanos del funesto Pablo de Tarso, de que la autoridad de los príncipes y jueces proviene directamente de la voluntad de Dios, por lo que resulta un crimen contra la religión todo intento tan solo de debilitar la fidelidad y la sumisión obligadas que le son debidas. Pero por sobre todo, esa demoníaca y peligrosísima doctrina de la separación de la Iglesia y del Estado, cuya alianza es de mutuo beneficio para ambos, es decir, tanto de la gran infame como del imperialismo yanqui. La parte oculta de nuestra real historia nacional se compone y contiene manipulaciones, falsificaciones, tergiversaciones, mentiras y toda suerte de crímenes y atentados contra el derecho soberano de la nación, del Estado Nacional y de la población a conocer la realidad y su verdad íntegra y completa. Es harto evidente que tales asuntos no son del interés de nuestros sesudos intelectuales historiógrafos mencionados. Entre esos crímenes se destacan que la Iglesia Católica Vaticano y los proxenetas y alcahuetes de sus sirvientes titulados ocultan que las familias Duarte y Díez eran de las integrantes de las de los cancerberos al servicio del dominio colonial esclavista de la corona española por su condición de catalanes, no dominicanos entre comillas, y que ni la familia Duarte ni los Díez pertenecían al pueblo de la nación dominicana subyugada, encadenada y esclavizada, que sobrevivía en el fondo de la colonia en la que se conculcaban sistemáticamente todos y cada uno de los derechos del hombre y que moral, social y humanamente les correspondían conforme los principios universales de la ética. Tales son, en particular, los casos de Juan Daniel Balcácer, el flamante historiador de pacotilla, amaestrado en un centro universitario de Nueva York, creado por el Congreso de Berlín de la Cultura Anticomunista, al igual que la nombrada inmundicia y carroña, la tal Chiqui Vicioso, y como lo fuera Emilio Cordero Michel, todos lacayos y sirvientes amaestrados y diplomados del imperialismo yanqui, como sirvientes amaestrados de los continuadores de la Santa Alianza contrarrevolucionaria y subyugadora de pueblos y naciones, recreada por la colusión del imperialismo y de la gran canalla, la gran infame Iglesia Católica Vaticano, con la única variante de que la finalidad de esa colusión es servir a la doctrina Monroe 1823, de América para los norteamericanos y la pseudodemocracia representativa, como a la otra doctrina imperialista yanqui del destino manifiesto. Esos lacayos diplomados y miserables sirvientes titulados tienen como característica fundamental y principal que, según su aberrada concepción de perros lacayos, la nación dominicana es, como no por casualidad dijera el precursor de esas mismas sandeces y confeso agente de la CIA, Jiménez Grullón, la República Dominicana es una ficción sin raíces ni asideros reales en la realidad histórica, cultural, económica, social y política, pero que, por el contrario, el enclave de hordas tribales Haití sí es una realidad concreta con identidad cultural propia, heredada de su estadio primitivo salvaje, en que sus integrantes fueron capturados en el África y contrabandeados como esclavos por los aventureros colonizadores europeos, y con la bendición sacrosanta de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo. Así se pueden investigar todo tipo de publicaciones pagadas de estas canallas y se encontrará que sus supuestas obras históricas son narraciones, no siempre ni necesariamente reales, de la lucha de individualidades, de grupos de familias ávidas de riquezas y de acumulación de poder, pero sin ningún cometido superior en cuanto al logro de una sociedad civilizada ni de una nación propiamente dicha, que se desvive en su historia natural en busca de la creación de un Estado nacional soberano, libre e independiente. Así, el rasgo más sorprendente y por igual sobresaliente de la actividad de estas carroñas pestilentes es que en sus obras los grandes ausentes son el pueblo productivo nacional dominicano y la nación dominicana, que son los dos protagonistas fundamentales de su ocupación, si fuera el caso de que en verdad quisieran o se interesaran por ofrecer versiones objetivas, por lo menos, de las situaciones, hechos, ocurrencias y fenómenos que constituyen la argamasa y hasta la estructura ósea del esqueleto del cuerpo de la historia real y verdadera. Se trata del pueblo, entendido este como el conjunto de clases, estamentos y círculos sociales en los que encarnan las relaciones productivas que caracterizan las formaciones económicas, relaciones económico-sociales, y por las que se definen los períodos de la historia. Precisamente Carlos Marx, previa, pero sobre todo en el tomo 1 de su obra fundamental que es El Capital, ofrece, para de paso dejar saldada cualquier aprehensión, duda o suspicacia respecto a su criterio de aceptación obligada para todo comunista o marxista-leninista en general, la explicación de mi punto de vista, dice Marx, consiste en que considero el desarrollo de la formación económico-social como un proceso histórico natural, por lo que el estudio del desarrollo y vicisitudes de la formación económico-social y sus peculiaridades particulares como concretas es lo único que posibilita tener una concepción histórica coherente y verdadera, como por igual de los acontecimientos, situaciones, sucesos y fenómenos que en conjunto concurren a la estructuración del cuadro histórico concreto en que el hombre desenvuelve sus actividades, así como del contenido y significado de su acción, praxis, en el marco del susodicho cuadro, siendo posible prever los resultados. Pero es el conjunto de las relaciones de producción establecidas en las relaciones materiales económicas lo que viene a constituir la estructura económica de la sociedad, y el nivel y la forma del desarrollo de esta es lo que constituye la base de la sociedad y por la cual ésta se define, lo mismo que su nivel de desarrollo, pero a la vez es la base sobre la que se erige la superestructura política, jurídica, ideológica, religiosa, etcétera, y sus correspondientes instituciones en la sociedad. Por lo que el régimen de producción condiciona y marca la naturaleza de los procesos de la vida social, política o puramente espiritual. Y estos procesos no solo que no dependen de la conciencia que los hombres tengan o no tengan de ellos, sino que por el contrario, afirma Marx, la existencia de dichos procesos no solo que no depende de la conciencia del hombre, sino que esta conciencia depende de esos procesos materiales que a su vez generan los procesos de la vida social, política y lo tenido por puramente espiritual. Y de ahí el carácter ideológico y no real, objetivamente, de la historiografía y del oficio mercenario de los historiógrafos y politógrafos. Cuando en vez de hacer énfasis y acentuar el escudriñamiento de los movimientos escenificados en el seno de la formación económico-social, y en base a dichos movimientos operados en la formación económica, dar su juicio histórico, prefieren por el contrario enfatizar y desarrollar especulaciones sobre los fenómenos, situaciones, sucesos y acontecimientos particulares, dichos supuestos intelectuales terminan especulando y formulando conjeturas a priori y de antemano establecidas según los intereses y conveniencias de las clases y estamentos que les pagan y de lo que viven como mercenarios con sus mecenas pertinentes. No hay duda alguna de que quienes, a título de historiadores de oficio, llevan a cabo tales bribonadas, no solo se autoevidencian como viles mercenarios, inescrupulosos y canallas, proxenetas y alcahuetes al servicio del imperialismo y su plataforma de la doctrina Monroe internacionalizada, que niega de manera intrínseca los derechos inalienables de la autodeterminación de los pueblos, como el derecho por igual de estos, siguiendo el curso natural de la producción de lo necesario para garantizar la satisfacción de sus necesidades materiales y sentar las bases para lograr otro tanto con sus necesidades espirituales, sustentar la organización social y conforme sus propias naciones como la forma superior de organizarse los conglomerados humanos, que en posesión de su correspondiente territorio, su idioma y su cultura espiritual han de crear sus propios estados nacionales soberanos e independientes. Y entre infinitas formas de fechorías, engañifas, tergiversaciones, ocultamiento de hechos y situaciones, como llevando a cabo falsificaciones de todo tipo, como al por mayor y al detalle, hasta en forma anárquica e incontrolable y no reglamentaria para tener como un sello seco de marca indeleble su incondicional carácter de sirvientes redomados de la gleba, pero sobre todo del capital y los monopolios como de la gran canalla e infame que es la Iglesia Católica Vaticano. Estado mayor de esos estamentos oligárquicos y su hipertrofiado sistema oligárquico parasitario y retrógrado. Estos bichos tóxicos de pseudo historiadores, sociógrafos, politógrafos, plumíferos y cagatintas, sabandijas y alimañas de a tanto por línea y que terminan tan envilecidos que ejercen de prostitutas, proxenetas, alcahuetes, maipiolos y viciosos, no ya como recursos para poder subsistir y sobrevivir, sino por amor al arte de tan ominoso y depravado oficio. Estando frente a la rama de lo histórico y de la historia, no nos es permitido desviarnos, pero tampoco de dejar de estigmatizar y encarnecer a esas inmundicias de las ratas del periodismo mercenario y amarillo, como esos episodios y sus protagonistas, verdaderas carápulas y carroñas, piltrafas podridas, como es el caso del tal Juan Pablo Duarte y Díez, la estafa de la mitológica y fantasiosa trinitaria, como la condición de supuestos patricios, libertadores y próceres, desde Duarte hasta esas legiones de aventureros desalmados, del que los peores rufianes y crápulas sociales, como piratas, bucaneros y corsarios, se avergonzarían si se les equipara con ellos. De ese funesto e infinitamente tóxico venenoso, que es genéricamente el cristianismo, como de su confesión Iglesia Católica Vaticano Romana, o bien las otras llamadas protestantes y evangélicas, sino las ortodoxas, griegas, rusas, turcas, etc., no solo basta saber que de por sí, a la luz de la historia universal de la cultura, es poco menos que una bastarda falsificación y una olímpica estafa, no solo por cuanto viene a ser una copia carente de talento a la vez del burdo y pedestre grosero judaísmo, sino que es tan exageradamente como desvergonzadamente carente de originalidad y huérfano de toda autenticidad, que hasta su mismo supuesto e inventado Dios es el más perfecto dechado, hechura de todos los mitos y leyendas, cuanto más extravagantes e insólitas, más los prefieren y más los enaltecen. Para de esas torrenciales supercherías extravagantes y absurdas como estrafalarias, hacerlas concurrir a la formación de su invención, mitos e ícono de su supuesto Dios, el unigénico y el primogénito, prototipo para la encarnación del monoteísmo, del que desde antes de nacer y en su proceso mismo de gestación intrauterina reniegan de las pretensiones monoteístas y judaicas para entregarse de cabeza al pluripaganismo divino. Para su supuesto nacimiento escogen la fecha del natalicio del hijo del sol invicto Apolo y si no del dios del parsismo iraní, de Zoroastro, repitiendo al pie de la letra la falsificación sin ningún visus de originalidad que se repite en todas las llamadas religiones solares del paganismo, y en cuya exégesis se pone al descubierto que en el mito del tal Adefesio Jesucristo se repiten de manera recurrente y sin el menor escrúpulo ni discreción los mitos, leyendas y mentiras todas, de Horus, de Dionisio, como de las legiones de vírgenes y diosas del mundo helenístico, todo lo cual culmina con la hazaña del gran pintor y patrón del mercenarismo moderno, el prototipo del condotiero, que hoy es tanto el sicario parapolicial y paramilitar, cuya función es el terrorismo de Estado, para sembrar pánico, terror y muerte en las masas de los pueblos, naciones y sociedades aplastadas por la más bárbara explotación y la más siniestra opresión que los sepulta en la más oprobiosa miseria y hunde a pueblos, sociedades y naciones en las profundidades del pantano de la orfandad total de dignidad como en las aguas negras del miedo. Así, dizque, escriben la historia los nombrados historiógrafos de la Academia de Ciencias especializada en la materia, con lo que vienen a darnos testimonios inequívocos de que apenas son lacayos y mercenarios titulados o canallas diplomados, ocultando que al momento del nacimiento del catalán, hijo de padre y madre catalanes, estos eran tanto súbditos de la monarquía colonialista española para ese entonces de Fernando VII, padre y madre cuya patria de origen y nación que le aporta el gentilicio de catalanes es Cataluña, que era una nación subyugada y esclavizada por el colonialismo español. Pero además, y de acuerdo al momento histórico concreto de aquellos tiempos, no de estos, los catalanes, como lo reconocen los textos históricos y los archivos de Indias, eran el estamento de clase o clase colonialista, del dominio y yugo colonial esclavista de la España monárquica, absolutista y retrógrada sobre la colonia suya del Santo Domingo español, en cuyas entrañas y desde su mismo fondo fue configurándose y emergiendo esa otra criatura histórico-cultural diferente que ya para el año 1813 y mucho antes de cuando España la entregara para ser estuprada como un objeto despreciable a Francia en el Pacto o Tratado de Basilea del 1795, que era la nación, hoy República Dominicana, gestada y conformada en la cárcel oprobiosa de la colonia esclavizada del Santo Domingo español. Traspaso aquel que ni con sangre y fuego los franceses ni los haitianos, dicho sea y subrayado de paso, pudieron materializar, esto es, hacer realidad o realizar. Así repetimos que para el 1814, en virtud del Acuerdo de París, la antigua colonia, la española, la más vieja en el triste y trágico patético historial colonial de las Américas y las Antillas, volvió a ser colonia de España y con su antigua condición de que ya llevaba en su seno una nueva nación. Lo del ocultamiento empecinado de que los Duarte y Díez no eran dominicanos para ese entonces y de que por sus putas conciencias bastardas de negreros colonialistas españoles, siendo y perteneciendo a una nación que es Cataluña, subyugada, colonizada y esclavizada por la monarquía absolutista cristiana y por lo tanto eminentemente esclavista, como lo sigue siendo hasta hoy día España, sino que los Duarte y Díez eran catalanes, cancerberos y parásitos sanguijuelas de la población esclava del Santo Domingo español. Indudablemente que esa es una condición ignominiosamente vergonzosa para supuestos sujetos de estirpe de próceres y amantes de los países libres y soberanos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.